Bogotá en 100 palabras. Ahora en tus oídos. El beso que nunca fue. Aquella fría mañana la tenía muy cerca de mí. Su rostro casi cubierto por sus grandes gafas parecía no mirar a ningún lado en particular. Nuestras manos se tocaban con la punta de nuestros dedos. Bastaba girar un poco para sentir el roce de sus labios. Nuestras miradas tímidas confesaban lo que nuestros labios no: mentir por miedo a ser descubiertas. De repente, giré mi rostro y así la tuve cercana y perdida en mi mirada. Creí entrelazar nuestros labios. Creí cerrar mis ojos de la inexplicable emoción. Luego, la nada y el recuerdo del beso que nunca fue. Joana Caterín Lizarazo, 15 años, localidad Tunjuelito.